Y en la red nacional de Farco nos vamos ahora a la provincia de Catamarca porque ya comenzó a transmitir en etapa de prueba y se inaugura mañana una nueva radio comunitaria en esa provincia. Va a transmitir desde la localidad de Medanitos para una amplia zona de la provincia de Catamarca. Y por eso estamos comunicados telefónicamente con Santiago Machado. Él integra la organización BP, Bienaventurados los Pobres, con sede en Catamarca, una de las organizaciones que participa de este proyecto de una nueva radio comunitaria y que cuenta también con el apoyo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. De hecho, nuestro compañero Javier Darwich de Frecuencia Cero fue a dar un apoyo en lo técnico para poner al aire esta radio que desde el día de ayer ya está transmitiendo en etapa de prueba y que se inaugura mañana. Pero hablamos con Santiago, lo saludamos. Hola Santiago, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenos días. Sí, acá estamos muy contentos, estamos con la radio al aire, un anhelo de la comunidad de Medanito de hace bastante años, que bueno, el día de mañana se hace realidad. Y justamente con una de las fiestas muy sentidas de la localidad, que es la Feria Local de Semillas, en donde los productores intercambian sus semillas, bueno, inauguramos esta radio y vamos a transmitir en directo de esa Feria de Semillas. Santiago, contanos cómo es Medanito, cómo es la zona, cómo es el pueblo, de qué se vive. La verdad que es un lugar muy bello, es en la precordillera, queda en el departamento Tinogasta, al oeste de la provincia. En este departamento y muy cercano a esta localidad está el Paso Internacional San Francisco, el paso hacia Chile. Es una zona en donde se viste de verde a partir de los viñedos, la gente vive de su propia fuerza de trabajo, de su propia economía, porque ellos no necesitan del Estado, no necesitan de la empresa, sino necesitan de su familia, de su comunidad, de la tierra y el agua. Y un poco esta radio nace a partir de iniciativa de pensar en eso, en defender el agua y defender la tierra, que como se dice siempre es de la que los trabajan. Y acá cada integrante nace trabajando la tierra. Santiago, ¿y para qué va a servir? ¿Cuál va a ser el objetivo de esta radio comunitaria que están haciendo? Y fundamentalmente tejer lazos entre comunidades. Hoy por hoy, Medanitos queda en una herradura que cubre el norte del departamento Tinogasta, en donde hay poblaciones que se encuentran distantes y no había forma de contactarse, no había forma de vincularse. Esta radio va a ser un instrumento más de redes, porque uno de los principales beneficiarios de este proyecto de la radio es la Asociación de Campesinos del Río Abaucán, que es el río que da vida a esta herradura fértil de nuestra cordillera. Ellos se están trabajando hace muchísimos años organizando. Y bueno, y esta radio le va a dar posibilidad de seguir tejiendo redes, no tan solo que entre ellos, sino en fortalecer con otras comunidades. Porque bueno, esta comunidad de campesinos, esta asociación de campesinos, sumó al club local y a vecinos, integrantes de la comunidad, que sean parte de esta radio. Abrió sus puertas para que la radio no sea solamente de la asociación, no sea solamente de algunos campesinos, sino sea parte del club, sea parte de la vida de la comunidad. Ese es el objetivo, que la radio sea parte de la vida de la comunidad de Medanito y de toda la herradura fértil del oeste de Tinogasta. Santiago, pensaba que seguramente la radio también surgió como una necesidad. Imagino que no debe haber medios de comunicación que puedan llegar a cumplir el rol que ustedes van a intentar darle. No, hay muy pocos medios. Los medios están vinculados a intereses políticos, intereses partidarios, y un poco eso frenaba un poco la voz de los campesinos. Pero hoy, ayer, cuando prendimos los equipos, gracias a la fuerte colaboración de Farco, que es parte de este proyecto, a Javier Darwich, que está muy bueno agradecerle que instaló estos equipos, pudimos ponerla al aire y nos dimos cuenta que con los equipos que pusimos, pero con la fuerza de la comunidad, llegamos a muchos pueblos donde no hay forma de comunicarse si no es por medio de esta radio. El servicio que va a cumplir esta radio va a ser único, porque vamos a unir comunidades que se encuentran aisladas prácticamente en la época de nieve, y no había forma antes, había que viajar 50, 70, 90 kilómetros para poder transmitir una noticia. Y hoy, gracias a esta radio, vamos a unir las comunidades aún más. Santiago, contanos brevemente cómo va a ser el festejo de mañana, la inauguración, y por lo que nos decías, van a transmitir la feria de semillas que se hace también ahí. Sí, bueno, mañana arrancamos tempranito con la inauguración, a las 9 de la mañana vamos recibiendo a todos los integrantes de las comunidades campesinas, de los distintos sectores de nuestra provincia, porque están viniendo también algunos a esta feria local. A las 9 desayunamos en esta radio, en el terrenito que tenemos, inauguramos la radio y empezamos a transmitir en vivo la feria local de semillas, que bueno, es un intercambio de campesinos que intercambian su semilla originaria, que son los portadores de estas semillas, que bueno, que la verdad que es un privilegio poder participar en este tipo de eventos en donde el avance de las transnacionales que nos afecta a las ciudades, vemos que acá hay una defensa muy fuerte, que es la defensa de la semilla, la defensa de la vida y la defensa del agua, ¿no? O sea, el poder participar en esta ceremonia de intercambio de semillas es un privilegio que tenemos poco. Y bueno, y esa va a ser la primera transmisión de nuestra querida radio. Bueno, Santiago, y la zona también es una zona donde suelen pasar turistas argentinos que viajan, que pasan por el lugar, que van a conocer Catamarca. ¿Cuál es el dial para que los que anden por ahí la puedan sintonizar? Es el 102.7. Desde Tinogasta ya tienen que sintonizarla. Tinogasta queda a 70 kilómetros de Danito, ahí ya empiezan a sintonizar y toda la zona norte de la herradura de Tirogasta la tiene cobertura. Y bueno, y eso también aprovecho para robarte unos segundos más, el nombre de la radio no quisimos decidirlo en la gente que estuvo trabajando, sino que preferimos que sea la comunidad, a partir de los programas de radio que vayan surgiendo, que decidan cómo se va a llamar la radio. Por eso hoy estamos dando el dial y la comunidad va a decidir cuál es el nombre, que es la que le va a dar identidad a la radio. Así que inmediatamente terminamos la feria de semillas, empezamos a armar la programación y el eje transversal de la programación es decir nuestra identidad, nuestro nombre, para darle nombre a esta radio. Muy bien, bueno, entonces por ahora tenemos el dial y hay que definir el nombre. Exactamente. Santiago Machado, te agradecemos mucho el contacto y bueno, vamos a seguir comunicados. Seguramente el lunes vamos a tener en el noticiero de Farco el reflejo de lo que haya sido la inauguración y el festejo por este logro concretado y este inicio de camino de una nueva radio comunitaria en nuestro país. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias Farco, que está siempre apoyando a la multiplicación de las voces que son las radios comunitarias.